Manolo Cabezabolo, aquí cantautor aragonés y zaragozano por excelencia. Empezamos las emisiones de La Cratadora en este año 2010. Programa contrainformativo anarquista que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18 en el barrio de La Magdalena en Zaragoza. Pues esperamos buen año y mejor década para la libertad y para todas aquellas personas que disienten de la forma absurda y aburrida de entender el mundo que nos propone el Estado. Pues este programa en Radio Topo en los jueves de 8 a 9, en Radio Socarra en Teruel los viernes, un saludo para ellos y ellas, y en la red a través de radionoblezabaturra.org, radio.noblezabaturra.org. En cada calle donde habita el valor hay una cámara esperando para ti. Y en el programa de hoy vamos a hablar, como siempre, diferentes temas. No nos ha dado tiempo con esto de los apagones a hacer el sumario, pero hay varios temas relacionados con el antifascismo, como una comunicación de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, y también un artículo sobre el Ayuntamiento de Vic, que delatará a los inmigrantes que no tengan papeles en el momento de la empadronación. Hay buenas noticias, como por ejemplo el más que posible paro de las obras del Cabañal en Valencia. También hay malas, como el desalojo del patio Maravillas. Y si nos da tiempo y no se vuelve a cortar la luz, porque los cortes están siendo continuos, hablaremos de las últimas cosas que han pasado por la Franja de Gaza. Y además mi compañero nos introducirá un poco en la situación, ya que hace poquísimos días que ha vuelto de la zona, y también anunciará un especial Acratador hablando del tema de Palestina. Comenzamos también con las convocatorias para estos primeros días de enero. Comenzamos con el viernes 8 de enero, concierto en la Sala Ultimátum, en la antigua Utopía, en la calle Luis del Valle, organizado por Comando Huevo, que es el programa que no se ha podido hacer debido a este apagón que os comentaba, con Jena, que es una banda de ska de Zaragoza, y otra banda por confirmar. No pone la hora. El sábado sábado 9 de enero, concierto también Comando Huevo y Riff y Rap, también con Jena más la Visa del Gallo, a las 8:30, en la calle La Ultimátum, en la calle Luis del Valle 17, por 4 euros. Será a las 8:30. Y también audición en solidaridad con los compañeros de Grecia en el Bar Fergus, en Zumalacárregui, a partir de las 12, a cargo de Caníbal Smith y Rebelión en los Platos. Habrá música variada, un HC Rock, ska, etc. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestro noticiario de hoy, en este lluvioso y frío día de primeros de enero del 2010, y comenzamos con un comunicado o un escrito que nos ha mandado, o que ha hecho público, mejor dicho, la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, y que quieren poner en conocimiento de la opinión pública, que el pasado 16 de diciembre del 2009, en el popular barrio madrileño de Vallecas y en plena calle, en la calle Miguel Hernández concretamente, se produjo una agresión producto de la violencia fascista que vienen denunciando desde esta asociación creada después de la muerte del joven Carlos Palomino. Ese día, un chico de 19 años, vecino del barrio, que se dirigía a su domicilio sobre las 4 de la tarde, se encontró con cuatro individuos de estética neonazi de alrededor de la veintena de años que se encontraban pintando con un spray en la caja de un camión la frase Josué Libertad. Josué Libertad se refiere al asesino de Carlos Javier Palomino, condenado hace poco tiempo a 26 años de cárcel, y el agredido al ver tal acción y después de 3 meses de finalizado el juicio le reclama que dejan de hacer esas pintadas por respeto a la gente del barrio y por respeto a la familia de Carlos Palomino y a este mismo. Cuando estos cuatro individuos, sin mediar palabra, comienzan a agredirle, causándole graves lesiones como traumatismo en ambos pómulos, con hematoma subcutáneo, producto seguramente de algún tipo de objeto contundente. Ante tal agresión, este chico toma la posición defensiva, pues cubriéndose la cabeza, sobre todo no pudiendo ver a 3 de sus agresores, pero sí reconoció a uno de ellos, el que curiosamente además llevaba un objeto metálico en las manos. Este individuo es conocido del agredido por vivir en el mismo barrio y responde a las iniciales de Javier C. Quieren hacer hincapié desde la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista que estos no son hechos aislados, sino que cada día bastantes personas, cientos de personas deben convivir con estas agresiones y humillaciones. Denuncian el acoso brutal por parte de estos individuos, que no son fruto de la coincidencia, ya que estos hechos, como os comentamos, se suceden en el barrio de Vallecas, donde vivió Carlos hasta su muerte, y sigue viviendo Maribí, su madre, y el amigo de Carlos, el agredido SE, siendo atacados sistemáticamente desde que Carlos murió. A través de pintadas hechas por estos elementos en las que se puede leer Josué Libertad, Pollo Pudrete, refiriéndose al asesinado Carlos, o Mavi Gallina, tu hijo es harina. También quieren comunicar que el agredido SE, durante todo el tiempo que duró el juicio y desde que su amigo fue asesinado, ha acompañado a Mavi en todo momento y por eso ha sido captado varias veces por los medios de prensa, sobre todo por la televisión, por lo que ha reconocido por el sector neonazi hasta el punto de llegar a las agresiones. También quieren incidir que condenan todos estos hechos y que van a luchar por sacar a la luz la organización de esta gente como banda fascista. Y también siguen afirmándose en su compromiso de cambiar el presente y el futuro, dignificando las vidas de las víctimas de la violencia fascista, racista y homófoba, y siguen luchando para erradicar de las calles de Madrid el racismo y la homofobia. Y ahora nos vamos hasta Granada, y sobre las 11 de la mañana un grupo de alrededor de un centenar de personas asistió en la Plaza del Carmen para protestar por el acto fascista que rememora la toma de Granada por parte de los ejércitos de los Reyes Católicos, acto realizado con el beneplácito de todos los partidos y otro año más. La gente antifascista se congregó allí de todas las edades y bajo una misma pancarta en la que se podía leer no al racismo, no al fascismo, no a la toma. Como era de esperar, la plaza estaba atestada de fascistas con sus rancios símbolos correspondientes y durante 3 horas estuvieron gritando consignas y repartiendo panfletos en contra de la celebración, mostrando la vergüenza y la inconfundencia de este acto de nacionalismo españolista, además de boicotear el acto con pitidos y gritos, lo cual deslució la parafernalia filofranquista del acto. Aún así, la jornada transcurrió con relativa tranquilidad, excepto en algunos momentos que algunos exaltados intentaron agredir a los antifascistas. Estos también fueron insultados por un militar que decía de haber llevado agua y luz a los moros de Bosnia. En fin, es importante que por primera vez en mucho tiempo un grupo más o menos numeroso de personas haya tenido el valor de presentarse en la plaza y alzar la voz contra esta celebración, la celebración de un genocidio. Además de haber aparecido en los medios de comunicación, reavivando así la polémica sobre este tipo de celebraciones a nivel de la calle. Y seguimos. El arzobispo de Granada, Javier Martínez, pronunció el pasado domingo una homilía en la catedral en la que comparó la reforma de la ley del aborto con el régimen de Hitler, así es, como oís, alegando que los crímenes nazis no eran tan repugnantes como los que permite cometer dicha ley. Acto seguido, Martínez dio a entender que la mujer que aborta mata a un niño indefenso y, por lo tanto, da a los varones la licencia absoluta sin límites de abusar de su cuerpo. Refiriéndose a que si la madre es capaz de matar a su propio hijo, según sus palabras, el varón tiene entonces toda la autoridad para hacer lo que quiera con la mujer. En fin, que una más de la Iglesia, y además en este caso de la Iglesia del Estado Español, con uno de sus máximos representantes, ni más ni menos el arzobispo de Granada. Y seguimos hablando de cosas relacionadas con curas y del periódico La Razón. Que publicó la esquela de una criminal de guerra nazi. Tu muerte fue injusta y necesaria y te debemos el recuerdo. Espero verte algún día ahí arriba con tu sonrisa hasta siempre. ¿Qué más de hacer apología al nazismo si los nazis pasan por caja? Es lo que pensar los editores del diario de La Razón, recién bendecido por la Santa Sede al convertirse en el distribuidor español del Observatore Romano, el periódico oficial del Vaticano. El pasado 13 de diciembre, este rotativo publicó la esquela de Irma Ilse Grese con el siguiente mensaje, con el que os he leído. Parecería una necrológica sin más, de no ser por un pequeño detalle, y es que el nombre de la susodicha aparecía la inscripción de SS Ausfering. Efectivamente, estamos ante un homenaje a una guardiana de campos de concentración y famosa criminal de guerra. Por cierto, el anuncio aparecía en la sección de religión, acompañando una noticia que denunciaba los supuestos ataques del gobierno socialista a la familia y a la Iglesia. Perdón, está visto que en este periódico se tiene claro lo que es virtuoso católico, apostólico y romano. Pero no hace falta ser creyente para saber que determinadas acciones no tienen perdón, como por ejemplo el haber participado en el genocidio de la población judía durante la Segunda Guerra Mundial. En lo referente a esta elementa, hay ciertos datos, ciertos y fechas que son exactas, pero conviene leer otras informaciones como la del libro de los hornos de Hitler, escrito por una superviviente que tuvo la desgracia de caer en un campo vigilado por el Ángel Rubio de Auschwitz, en el que aparece este texto. Por aquel entonces, las selecciones eran llevadas a cabo por las más altas jerarquías femeninas del campo. Haste e Irma Grise, que eran las dos más guardianas más poderosas, los lunes, miércoles y sábados. Duraban las revistas desde el amanecer hasta que expiraba la tarde, hora en que tenían ya completa su cuota de víctimas. Cuando aquellas dos mujeres se presentaban a la entrada del campo, las internadas, quienes ya sabían lo que les esperaba, se echaban a temblar. En fin, pues está muy claro que esta elementa participó en el genocidio de la población judía y que, desde luego, que le dediquen una esquela en el diario La Razón, pues dice mucho de este periódico. Y ahora nos vamos a hablar de racismo. Eso sí, desde luego, digamos que disfrazado en en legalidad administrativa, y esta vez concierne a dos partidos catalanes, concretamente a Convergencia y Unió y a Esquerra Republicana de Cataluña. El Ayuntamiento de Vic modificará los criterios para el empadronamiento de las personas inmigrantes que lleguen a la ciudad. La medida se va a aplicar de manera inminente y, según dicen, el consistorio pretende poner un poco de orden. De esta manera, los extranjeros y extranjeras que quieran registrarse en el padrón deberán demostrar que tienen toda la documentación en regla. En caso contrario, tendrán solamente 3 meses para normalizar su situación. Y si durante este periodo no se aportan los papeles, el ayuntamiento pasará el informe directamente a la Dirección General de la Policía Nacional, organismo al que compete abrir los expedientes de expulsión. Es decir, denunciarán su situación de ilegalidad delante de la policía. Decir que es muy importante la figura de empadronamiento para la gente inmigrante, aunque no tengan los papeles en regla, ya que con este empadronamiento consiguen prestaciones tan importantes como son la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, ayudas sociales, la escolarización de sus hijos, becas de comedores, becas para libros, etcétera, etcétera. Es decir, que debido a que si no lo legalizan su situación, se pasará informe a la policía, muchos inmigrantes van a optar por no empadronarse, con lo cual todos estos derechos de los que os he hablado no les van a ser garantizados, ni mucho menos. En fin, es decir, que se van a quedar sin tarjeta sanitaria, sus hijos no van a poder escolarizarse, además de no poder acceder a ningún tipo de beca, pues eso, ni para comedor, ni para libros, etcétera, etcétera. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y la tarde, bueno, comenzamos primero porque la Policía Nacional irrumpió la mañana del día 5 de enero para proceder al desalojo del espacio polivalente autogestionado Patio Maravilla, situado en el centro de Madrid. La operación duró unos minutos y, según el periódico del cual tengo aquí el Público, no ocurrieron incidentes, lo cual no es cierto, ya que hubo bastante presencia policial y también hubo usuarios habituales del centro a los que la policía expulsó de la calle de forma violenta cuando estos se acercaban a solidarizarse con los ocupas. El desalojo fue llevado a cabo por la unidad de intervención policial antidisturbios. Solo 3 personas se encontraban dentro y abandonaron el centro sin oponer resistencia. Eso sí, consiguieron negociar con la policía al menos sacar las cosas de más valor. Varias manzanas alrededor del edificio permanecieron acordonadas por agentes de la policía, que solo permitió el acceso a la zona de los residentes que acreditaban mostrando su DNI, cosa que yo no le veo que sea muy ilegal tampoco. También hubo una convocatoria de una concentración para esta misma tarde a las 8 de la tarde. Y os recordamos que el Patio Maravillas es un antiguo colegio abandonado durante años en pleno centro de Madrid y que fue ocupado hace 2 años, y desde entonces diversos colectivos utilizaban sus instalaciones para diferentes actividades, tanto de ocio como relacionadas con actividades políticas. En la tarde, más de 1.500 personas se concentraron en la Plaza 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña, para protestar por este desalojo. La concentración no legalizada había sido convocada unas pocas horas antes y se inició con una marcha por el barrio para terminar en lo que a partir de ese momento es una nueva ocupación, un imponente edificio abandonado como el anterior a la especulación y a la desidia del ayuntamiento y la comunidad frente a un delito manifiesto por parte de sus propietarios. Se trata de un nuevo Patio Maravillas y está esta vez en la calle Pez, que suena muy gracioso, la calle Pez número 21. Y bueno, pues como os comentaba, era un edificio abandonado durante varios años y que pertenece en estos momentos a una inmobiliaria que se encuentra en situación de quiebras. En fin, que pues una nueva ocupación en Madrid. comentar que también hemos leído en alguna ocasión aquí cierta polémica, mejor la seguís por internet, sobre las diferentes criterios del movimiento Ocupa en Madrid, pues bueno, las diferencias debido a que Patio Maravillas había optado por negociar con el ayuntamiento, lo cual, como hemos podido ver, de y ayer faltaba una noticia sorprendente, y es que el megaproyecto urbanístico de Rita Barberá en el barrio valenciano del Cabañal puede tener los días contados debido a que el Ministerio de Cultura considera que el plan del Ayuntamiento de Valencia supone un expolio patrimonio histórico de este antiguo barrio de pescadores que el consistorio valenciano pretendía derribar para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Atención, porque el plan urbanístico, por si no lo sabéis, es impresionante. El proyecto establecía el derribo de 1.654 viviendas, pero desde el mismo momento en que se aprobó, se topó con la oposición frontal de sus vecinos que construyeron la plataforma Salven el Cabañal, que por cierto han estado por aquí en Zaragoza en varias ocasiones, y decidieron frenar a toda costa las intenciones del ayuntamiento. Después de más de 10 años se reconocen los derechos y el valor patrimonial del barrio, pese a lo cual han sido derribadas varias casas históricas de la zona y varios, incluso unas construcciones muy peculiares que se denominan miramares y que son torres de vigilancia que había para vigilar la costa, y bueno, varias de las cuales tenían siglos de antigüedad y han caído bajo la piqueta. De momento, pues la cosa queda paralizada, pero para los miembros de esta asociación, el plan urbano, ignominioso para el vecindario y para la historia del barrio, supone un destrozo irreparable del patrimonio. Además, han acusado en reiteradas ocasiones al consistorio de permitir la degradación de las viviendas del barrio, protegido, por cierto, como bien de interés cultural, por su entramado urbano derivado de la alienación de las antiguas barracas de pescadores. Tras años de litigios y peleas judiciales, el Tribunal Supremo dictaminó el pasado 25 de mayo una sentencia que obligaba a Cultura a declarar si la actuación municipal era o no un acto de expolio. El alto tribunal pasó a Cultura la pelota y exigía al Ministerio que basara su decisión en informes técnicos. Y el Ministerio afirma ahora que la declaración de expolio está apoyada en múltiples informes técnicos. El caso es que Cultura argumenta su decisión en documentos de la Real Academia de Historia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda y varios museos, como por ejemplo el Museo Nacional de Cerámica. 5 informes en el que se dice que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta las playas del norte de la ciudad causaría un destrozo irreversible en un patrimonio histórico artístico del barrio del Cabañal. ¡Suerte! Pero poco dura la alegría para los pobres, y es que de momento es impresionante. Hay una nota de prensa, es muy breve, y bueno, la verdad es que no hace falta decir más. La nota de prensa de Rita Barberá, en su nota de prensa dice bien claro: continuaremos con los derribos y punto. De esta manera la alcaldesa proclama su insumisión, digamos, a la orden del Ministerio de Cultura, una intervención que, de llevarse a cabo, pues como he dicho, supone la demolición de 1.654 casas en beneficio de esta prolongación de avenida. Y la verdad es que es increíble, porque bueno, decir que de momento hay casas cerradas, o sea, casas abandonadas, hay muchos comercios que han tenido que cerrar, y encima ahora viene Rita Barberá y se queda tan ancha diciendo que piensa desobedecer la orden del Ministerio, que le da igual, que va a cometer una de las barbaridades urbanísticas más increíbles que se recuerdan en el Estado español, pero que aún así pues que le importa muy poco lo que diga el propio Ministerio, al que en teoría le debe obediencia. Y para colmo le apoya a una persona, vamos, súper clara y transparente como es Camps, el célebre de los trajes y compañía. Bueno, pues con toda esta cuadrilla de energúmenos, pues la verdad es que el futuro del Cabañal parece bastante bastante sentenciado si finalmente no se cumple la sentencia. Seguimos hablando de especulación, y esta vez vamos a hablar de una acción que se llevó a cabo en un centro comercial de Irún para denunciar el consumismo y el capitalismo y su afán desarrollista. 4 personas introducidas en bidones y disfrazadas de Reyes Magos bloquearon el día 5 por la tarde el acceso por carretera al centro comercial Chinguiri de Irún para manifestar su rechazo al capitalismo y a la sociedad de consumo y denunciar las brutales consecuencias sociales y ambientales del desarrollismo que nos impone destructivas infraestructuras como el tren de alta velocidad. Esta acción de desobediencia pretendía cuestionar la normalidad consumista sustentada en un sistema económico aberrante, además de unirse a otras muchas resistencias y voluntades transformadoras que se mueven y luchan contra el tren de alta velocidad, el superpuerto de Jaizkibel, la ampliación del aeropuerto de Hondarribia, la incineradora de Zubieta, etcétera, etcétera. Apostando por la desobediencia y la autoorganización en las luchas para poner freno a los efectos catastróficos del desarrollismo. Y también por reconstruir una sociedad libre que no podrá erigirse sino encima de los escombros del capitalismo. Piensan la gente que ha organizado esta acción que solo desde una transformación social radical es posible detener tanta barbarie. Pues una acción más relacionada con la lucha contra el capitalismo. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camino habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y el lunes 28 de diciembre del 2009, Rodrigo Lanza, acusado y condenado por los sucesos del 4 de febrero del 2006 en Barcelona, hizo su ingreso en la prisión de Catecamins para cumplir el resto de la condena que le falta. Os recordamos que Rodrigo ya estuvo 2 años preso con anterioridad por la misma condena, por la misma acción. También desde el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza os animamos a que le escribáis. Cuantas más cartas y postales le lleguen cada día mejor, dicen la gente de su grupo de apoyo. Las señas son las siguientes: Rodrigo Lanza Huidobro, Centro Penitenciario Catecamins, apartado de correos 335, código postal 08430, Granollers, Barcelona. Si queréis más información podéis acudir a absolucióndetenidos4f.blogspot.com. Recordar asimismo que desde esa web podéis encontrar una información muy interesante, que es el documental, el mini documento, que se grabó con el testimonio del propio Rodrigo, y bueno, pues grabado aquí en Zaragoza, donde explica muy exhaustivamente qué pasó y bueno, pues en una trifulca muy peculiar en la que terminaron detenidos y encarcelados personas que no tenían que ver con la agresión a un policía que se produjo durante esa trifulca. Y pues bueno, donde explica cómo sufrieron malos tratos y torturas que han sido denunciados y contemplados en el informe de Amnistía Internacional de el año pasado, y cómo pues finalmente con todo este montaje terminan entrando en la cárcel, primero Rodrigo, pero aún quedan 3 personas más pendientes de entrar en prisión. Os recomendamos pues eso, visitar el blog Absolución Detenidos 4F, y bueno, pues que allí tenéis toda la información pertinente. Y como cada 31 de diciembre se realizó en el Centro Penitenciario de Picassent, en Valencia, una concentración en apoyo y solidaridad con las personas presas. Este año contaron con la participación del Sifu, cantautor flamenco, y Vagos y Maleantes, grupo de hip hop combativo, para dar un concierto allí mismo en las puertas de la cárcel ante todos los presos y presas, porque la música no la pueden parar, ni los muros ni las rejas, ni la música ni sobre todo la solidaridad. Y nos vamos ahora hasta Barcelona. Como viene siendo habitual, cada 31 de diciembre tienen lugar en la ciudad condal 3 marchas contra las prisiones. En la prisión de mujeres de Barras, en el centro de internamiento de inmigrantes y en la prisión de hombres de Modelo. Todo ello para apoyar a los presos y las presas y evidenciar el horror que producen las cárceles fuera y dentro de ellas. a la 1:20 de la mañana, bajo el control del dispositivo policial, arrancó la manifestación en la prisión de mujeres de Badras, situada en el barrio Poblenou. Se contabilizaron alrededor de 70 manifestantes y 30 policías antidisturbios de los Mossos de Escuadra, 6 furgonas de los Mossos, una ambulancia y un policía de paisano. La maní rodeó 2 veces la prisión y se tiraron cohetes y se gritaron consignas como las ricas nunca entran, las pobres nunca salen, las cárceles son centros de exterminio, etcétera. También se leyó un comunicado y acabó la concentración alrededor de la 1:15 de la tarde. También se realizó un pequeño agape delante de la prisión. En la tarde tuvo lugar la concentración delante del centro de internamiento de extranjeros de la zona franca. Fue alrededor de las 4 de la tarde donde la gente se juntó en la Plaza de España para ir en autobús, ya que esta es una zona alejada en medio de un polígono industrial, por lo que pues no fue demasiada gente, pero la gente que fue, pues la verdad es que metió muchísima caña contra la política de inmigración del gobierno ante, como no, una grandísima presencia policial. Eso sí, durante la concentración no se produjo ningún incidente de tipo represivo. Y las últimas de las marchas comenzó pasada las 8 de la tarde, cuando alrededor de un centenar de personas cortaron la calle en que se encuentra la puerta principal de la prisión La Modelo. Esta prisión se encuentra en pleno centro de la ciudad, actualmente está en proceso de ser vaciada de presos y va a ser cerrada en los próximos años, llevando a lugares aislados las prisiones donde estén todavía aún más invisibilizadas. Se rodeó la prisión bajo consignas contra las cárceles y también a favor de los y las anarquistas presos. También acabó la concentración sin ningún incidente represivo. Una vez más, en Barcelona, el 31 de diciembre se sale a la calle para mostrar que los presos y las presas no están solos y para alzar la voz contra un sistema judicial y penitenciario que nada tiene de justo. Se me olvidaba decir que también hubo muchos recuerdos a Amadeu Casellas y se volvió a recordar su situación en estos momentos también, pensando en iniciar otra huelga de hambre o otra serie de acciones, porque otra vez más lo prometido por las autoridades penitenciarias no se está cumpliendo. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Cam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Cam! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y continúas escuchando el atracador y nos vamos al bloque de ecología y, como no, primero pues comentar una noticia que seguro que habréis escuchado, que ha sido la puesta en libertad de los miembros de Greenpeace detenidos en Dinamarca pues por la cumbre del clima de Copenhague. Los 4 militantes que estaban encarcelados eran el director de la sección española de Greenpeace, Juan López Ugalde, una activista noruega, Nora Christensen, otro juicio, Christian Smuts, y el responsable internacional de la campaña de energía y cambio climático, el holandés Joris Hiksten. Y los 4 miembros de la organización han sido procesados por entrar ilegalmente en una propiedad del Estado, entre otros cargos. Si deben comparecer ante la justicia, pueden ser condenados a penas de 6 meses a 6 años. Una condena realmente inaudita, porque les quieren meter cosas como, por ejemplo, falsificación de documento público, cuando en realidad la tarjeta con la que se identificaban ponía República de Greenpeace. O sea que tampoco sabemos que que es especie de documento público del SDS. Los activistas fueron detenidos el 17 de diciembre, luego de penetrar sin ser advertidos por el Servicio de Seguridad en el Palacio de Christiansborg, donde iban a cenar los más de 100 jefes de Estado y de Gobierno participantes en la cumbre del clima en Copenhague. Una auténtica comedia fue esta cumbre del clima, y es lo que pretendían denunciar. Según las declaraciones de Juan López Uralde, cuando aún estaba preso, nos tratan como a perros, tratan de humillarnos y quebrarnos. López Uralde relató las condiciones duras y desproporcionadas de su detención el 17 de diciembre, tras la cual permanecieron en un pequeño cuarto junto con otras 60 personas 24 horas con unas colchonetas en el suelo y una cámara de seguridad en el techo. Pues eso, una aplicación del estado de excepción como la que ha tenido lugar en Copenhague y que ha provocado decenas de detenidos, de muy difícil justificación, sobre todo porque la detención preventiva no suena precisamente muy democrática. Tienes 15 segundos para imaginar. No ha ocurrido nada. A lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora un breve de antimilitarismo. Precisamente además ayer se celebró la Pascua Militar esa, y vimos ahí al rey y a todos los demás vestidos de soldaditos de plomo y haciendo el inevitable desfile por las calles de Madrid. Y sobre esto, la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de responder con contundencia a la petición de Barack Obama de incrementar el número de tropas en Afganistán, pues ahí de palanganero del presidente gringo, es el primero que ha respondido diciendo que se van a enviar en 2010 más de 500 nuevos soldados a la misión de la OTAN en Afganistán. Por cierto, situación que no cuenta con el respaldo de la sociedad del Estado español. Quizás sea necesario que el presidente explique el porqué de este fervor bélico y por qué se ha tomado con tanto entusiasmo la escalada militar que se está preparando en Afganistán, o que su ministra de Defensa, la antimilitarista, entre comillas, Carme Chacón, multiplique sus apariciones públicas defendiéndolo. Pero por el momento la gente de la calle no apoya esta súbita pasión guerrera, y según una encuesta de Sumados para el periódico El Mundo, dice el 47,7% de las personas entrevistadas esta decisión les parece mal o muy mal, mientras que el porcentaje que la apoya responde a un discreto 22%. El rechazo al incremento de las tropas es además generalizado en todas las edades y en cualquier tendencia política. Es decir, que la mayoría de la sociedad española no está de acuerdo con esta presencia militar. Además, tal y como están sucediendo las cosas últimamente en Afganistán, con un aumento de las muertes entre la población civil y con una situación pues de dominación por una parte de los señores de la guerra, por otra parte de los llamados talibanes, y también pues con las acciones indiscriminadas de las tropas de la OTAN, que cada día sí día también acaban asesinando a civiles en acciones en teoría en contra de los supuestos terroristas de Al Qaeda y compañía. Santa estabilidad del jardín, 200 canales de televisión, heli, calefacción, coche y parking, un colibacudo que gana jazmín, la calma es aparente, prestigio al fin entre la gente, posición social ganada con el sudor de mi frente, no ayuda nada a mi capital a fin de mes siguiente, sistema económico cogido por cintas es lógico, igual que la inflación se hinchan los ricos, para el pobre dar un paso más es un trompicón, clon sin don, uno entre el montón. Y como viene siendo habitual, por desgracia, vamos a tener que hablar de nuevo de la situación en Israel y Palestina, y también aprovechamos para anunciaros que de aquí a dos semanas vamos a hacer, más o menos, un especial en que, bueno, pues os pondremos una entrevista con la gente de Anarquistas contra el Muro, que son una gente que están en Israel y que, bueno, pues hacen campañas de antimilitarismo consciente y activo en este país. También aprovecharemos pues para dar resúmenes de los últimos datos, de cómo está evolucionando el muro de la vergüenza que pretende separar Palestina e Israel. Y os hablaremos, como no, de los asentamientos judíos, pues esos asentamientos que están construyendo el Estado de Israel pues contra toda lógica, ¿no? Y bueno, pues incrustando gente allí, y que, bueno, pues que llevan a cabo una situación de más violencia y de más fanatismo. La única vía es conocerte, no haré de mi vida un curro, mis rimas son lo más. Y todo esto en los días en que Israel ha lanzado de nuevo un ataque terrestre, marítimo y aéreo contra la Franja de Gaza, donde ya hay varias personas heridas, en una dramática escalada del conflicto entre Israel y Hamás, que ya va en su segunda semana desde el inicio. Tropas y tanques israelíes penetraron anteayer en la Franja de Gaza, donde protagonizaron duros enfrentamientos con militantes de esta organización palestina. La ofensiva terrestre, que ya era considerada inminente, puede durar varios días, ampliar el número de víctimas civiles y complicar aún más la situación en el enclave palestino, donde se agotan los alimentos y los medicamentos, y generó intensos esfuerzos diplomáticos para hallar una salida al conflicto. Recordar que la Franja de Gaza es uno de los puntos más poblados del planeta, donde se apiñan en una zona diminuta más de 1,5 millones de personas. La ofensiva terrestre se añadió a los bombardeos terrestres, aéreos y marítimos israelíes contra objetivos de Hamás que comenzaron en 2007 y que han dejado al menos 485 muertos y 2.350 heridos en la Franja de Gaza, de los cuales por lo menos una cuarta parte son civiles, según la propia ONU, en el territorio palestino. Los tanques israelíes abrieron fuego en el norte de Gaza al iniciar su incursión, mientras los habitantes de la zona tuvieron que huir despavoridos. Hamás respondió con fuego de morteros. Un niño palestino murió y 11 personas fueron heridas por un obús disparado por un tanque israelí. Y así se convirtieron en las primeras víctimas de la ofensiva terrestre, según dijeron testigos y fuentes médicas. Previamente, Israel había bombardeado el martes Gaza por tierra, aire y mar. Uno de los ataques aéreos causó la muerte de Abu Zakari al-Jamal, el segundo líder de alto rango de Hamás asesinado en 3 días, después del asesinato el jueves pasado de Nisar Rayan en otro asalto aéreo. La ofensiva no será fácil ni corta, admitió el ministro de Defensa israelí Ehud Barak. Con estas declaraciones y sabiendo cómo las gasta el Estado de Israel, es como para ponerse a temblar. En el incidente más sangriento del pasado martes, un asalto aéreo contra una mezquita causó la muerte a 13 civiles palestinos, incluyendo niños, e hirió a decenas mientras oraban, según afirmaron funcionarios de Hamás. Y mientras la aviación israelí atacaba en la madrugada del domingo al menos 4 blancos en la Franja de Gaza, dejando heridos, aparentemente en represalia por un disparo de cohete contra Israel, el ataque aéreo se producía mientras los participantes en la Marcha por la Libertad de Gaza daban a conocer la declaración del Cairo, un texto con una serie de propuestas para presionar al gobierno de Israel de modo que cumpla el derecho internacional. Los participantes en la Marcha por la Libertad de Gaza aprobaron el pasado jueves una declaración dirigida a intensificar la campaña mundial de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel, contra el apartheid israelí. Alrededor de 1.400 activistas de 43 países se reunieron en el Cairo, camino de Gaza, para unirse a los palestinos que marchan para romper el cerco ilegal de Israel. Las autoridades egipcias les impidieron la entrada en Gaza. Como resultado, los manifestantes siguieron en el Cairo, donde organizaron una serie de acciones no violentas encaminadas a presionar a la comunidad internacional para poner fin al sitio de Gaza. No todos los activistas internacionales se quedaron bloqueados sin poder llegar, y al menos 63 consiguieron cruzar la frontera con el beneplácito de las autoridades egipcias para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino. Otros participantes en la marcha rechazaron la oferta presentada personalmente por la esposa del presidente egipcio, Susan Mubarak, porque entendieron que era parte de una estrategia para desprestigiar la propia marcha. Es decir que, asimismo, el pasado 28 de diciembre, 30 activistas extranjeros, entre ellos la catalana Teresa Salas, iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con los palestinos de Gaza, al cumplirse un año del comienzo del brutal ataque israelí. Una de las que inició la huelga de hambre, curiosamente, es una superviviente del holocausto judío perpetrado por los nazis, que tiene 85 años de edad. ¿Qué Y pese a que las movilizaciones eran pacíficas, al menos 55 personas participantes en la caravana resultaron heridas por choques en el puerto de Al-Arish, en la capital de la provincia de Sinaí Norte, cuando las autoridades egipcias decidieron que una parte del convoy Viva Palestina, de más de 200 coches, tenía que hacer llegar su carga a la bloqueada Gaza a través de Israel, pues se quedaba ahí parado. El férreo bloqueo fronterizo al enclave controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas desde junio de 2007, hizo que no se puedan introducir los 200 vehículos que de momento pues van a intentar que entren por vía aérea a Gaza. Y os vamos a leer la llamada declaración del Cairo que ha hecho la gente de la marcha, estos 1.400 militantes antimilitaristas, pacifistas, internacionalistas, etcétera. Los delegados internacionales reunidos en el Cairo durante la marcha de la libertad para Gaza 2009, respondiendo colectivamente a una iniciativa de la declaración sudafricana, declaran lo siguiente. A la vista del castigo colectivo de los palestinos actualmente en curso por la ocupación ilegal y el asedio en Gaza, la ocupación ilegal de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y la consecución de la construcción del muro del apartheid y de las colonias. El nuevo muro en construcción en Egipto, financiado por Estados Unidos, que cerrará aún más el asedio de Gaza. El desprecio de la democracia palestina. Los crímenes de guerra cometidos por Israel durante la invasión de Gaza hace un año. La discriminación y represión permanente sufridas por los palestinos en el interior de Israel y la persecución del exilio de millones de refugiados palestinos. Sabiendo que los propios gobiernos occidentales ofrecen a Israel un apoyo directo económico, financiero, militar y diplomático y le permiten operar impunemente, y teniendo en cuenta la declaración sobre los derechos de los pueblos de las Naciones Unidas, de afirmar su compromiso con la autodeterminación palestina, el fin de la ocupación, la igualdad de derechos para todos en la Palestina histórica, el pleno derecho al retorno de los refugiados palestinos. Por consiguiente, se reafirma el compromiso con el llamamiento unificado palestino de julio de 2005 al boicot, desinversiones y sanciones para forzar a Israel a someterse a la ley internacional. Con ese fin, llaman y desean ayudar a comenzar un movimiento anti-apartheid, teniendo conciencia de las similaridades fuertes y numerosas entre el apartheid de Israel y el antiguo régimen de apartheid en África del Sur, proponen una gira internacional de conferencias durante el primer semestre de 2010 por sindicalistas palestinos y sudafricanos y militantes de la sociedad civil, una participación en la semana del apartheid israelí en marzo de 2010, un planteamiento sistemático unificado del boicot a los productos israelíes, implicando a los consumidores, trabajadores y los sindicatos en los sectores del transporte, almacenamiento y venta, el desarrollo de los boicots universitarios, culturales y deportivos, campañas asimismo para empujar a los sindicatos y otros fondos de pensiones a desinvertir en las compañías directamente implicadas en la ocupación, así como acciones judiciales contra el reclutamiento exterior de soldados para servir en el ejército israelí y la realización de juicios a los criminales de guerra del gobierno sionista. Desde aquí también nos animamos, por supuesto, al boicot a los productos israelíes y a uniros a esta campaña pues de denunciar las atrocidades que se siguen cometiendo hoy en día en Gaza y también en Cisjordania, claro. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Mi opinión enriquece cuando crece en este MG que nunca perdió las pautas de hacer esto un placer, relatando molesto, modesto, antes que soporte de líneas agresivas en el vértice de un suponde que todo acaba. Hoy hemos acabado más pronto de lo habitual porque nos hemos despistado bastante con esto de los cortes de luz, que sepáis que no tiene nada que ver con la radio, sino que son cosas de la red eléctrica de aquí, de la zona de la zona esta, y bueno, pues que nos despedimos hasta el próximo jueves con un pletórico Salud y Anarquía, y como decía mi compañero, dentro de dos programas habrá un especial sobre la situación en Israel con entrevista